Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor. Primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Comic Connection. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Comic Conexión por enturadio.com, un jueves más, nuestro último jueves. ¿Por qué suenas así, Paco? En serio, parece que estamos yendo a un funeral. Porque es digo, un funeral. O sea, no te contagien nada los chavos de No Cover, o sea, que tienen tanta energía, hoy, que llenan... Aquí están los dos, por favor. Dejan la cabina llena de energía y tú... Por favor, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es lo mismo que nos estabas diciendo a nosotros. Y esto es No Cover. Bueno, honestamente... ¡Qué hipocresía, Dios mío! Esto es Comic Conexión. Apagaron su programa y los dos se echaron así en los videos y de... ¡Ah, qué flojera! Estaban cansados. Estoy crudísimo. Y apenas abrimos los micros así... ¡Woo! ¡La fiesta! ¡Qué onda! Pues, al menos ellos... Quiero decir algo. Es que yo, Jonathan Roddy, traigo el sexy de regreso. No, Jonathan. No, Jonathan. Lo peor del caso es que sí se lo creen, compadre. Está bien que la semana pasada hayas querido traer el sexy de regreso. No, dudo que lo hayas logrado. A ver, explícame cómo se trae el sexy de regreso. Es una actitud y yo la traigo. Y la traigo conmigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y por eso es que mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y hoy, como todos los jueves, traigo el sexy de regreso otra vez. O sea, como con retraso. Corrección. No lo hago con retraso. Lo digo de una manera para que la gente que me está escuchando, que no son, muchos de ellos son analfabetas, me puedan entender bien. Como tu gran amigo. Daniel Bisoño, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Te crees Daniel Bisoño? No. Esa hasta a mí me dolió porque lo malo es que a mí me toca hacer Pati Chapoy. No. Okay. Acá, perdón, esto fue algo muy visual, hay que explicarlo. Es que me desnudé. Ojalá y no, ¿qué pasó? Son todos esos millones, no saben qué pasó. Lo que pasa es que la señorita Lorna López, nuestra jefa, quiere romper... ¡Qué dolor! Por hecho, rompió el póster de RBD que está encontrado en la estación. Aquellos que nunca hayan venido a la cabina, que aquí había un póster hermoso de RBD. Precioso. Ay, sí. ¿Les gusta? A mí me gustan mucho, pero en cualquier caso, el punto es que estaba aquí el póster. Ya sacó la muñeca de Cristian Chávez, la tienes, ¿verdad? Es lo que tiene la muñeca de Cristian Chávez. ¿Salió muñeca de Cristian Chávez? Sí, ¿quién es Cristian Chávez? En la madre, yo tenía la de Anaí. Hola. La verdad es que Dios está feliz, sí, para que vean que la ñoñez está con nosotros el día de hoy. Jamás compraré una muñeca de RBD. ¿Ves? Es... Bueno, yo ya no sé qué es que ya tiene la Barbie, Rave. La Barbie DJ. Ya va a salir próximamente la Barbie Alex Rave. Para que la compren, va a ser de juguetes radioactivos. Sí, también la Barbie Lin May. Que su hermana. Como que se nota que se hoy es el último programa del año. Sí. Porque ya nomás estamos mirando todo por la ventana. Yo no sé, pero yo imagino la muñeca de Alex Reyes con lentes oscuros, su botellita de alcohol, su cigarro. Su cigarro, claro. Por supuesto. Pues ¿cuántos años tienes, nena? O sea, tienes como 16 años. ¿Qué estás haciendo con alcohol? No tengo 12, la verdad. No se te nota. Es cierto. No es cierto. ¿Cuál es 12? Eso no puede ser. Pues traga años igual que yo, ¿no? Digo, yo tengo 25 y parezco de 18. El maldito pollo transgénico está haciendo unas cosas, hermano. Es más, Paco trajo su anforita de mezcal aquí a la cabina porque de verdad ya no puede con la cruda. Pues sí, no, efectivamente. No. Oiga, nada más que te faltó la bolsita de papel, mi rey, para acá. Para cubrirlo. No, es que es mi receta. Él no es discreto. Es buen betamarindo con mezcal león. Es que lo que pasa es que Paco no es discreto. Él le vale. No le importa que la gente sepa que es un té por ocho. No pasa nada. Pero bueno, me imagino que en Comic Connection siempre hablan de los cómics, de RBD. Claro, claro. Efectivamente. Pues sí, el cómic de RBD, alguna vez alguien me retó en el Messenger para decir que qué opinaba yo acerca del cómic de RBD. ¿Qué opinas? Me gustó mucho, está muy bien hecho. Digamos, yo nunca he visto la serie de televisión, nunca vi la telenovela, yo nomás me encanta la música. Y la canto, obviamente, cada vez que la escucho. Curiosamente, antes de entrar estaba escuchando la de Así Soy Yo, de Anahí, que es una de mis favoritas. Y curiosamente, al leer el primer número, entendí todo lo que estaba pasando en la telenovela, quiénes eran los personajes, cuáles eran las relaciones. Dije, es un buen cómic. Y además, yo que no soy muy muy fan del manga, este es como, ¿qué? ¿Cómo le llaman? ¿El mejimanga? Algo así, ¿no? Que es un estilo de dibujo japonés, pero tirando mexicano, o mexicano tirando japonés, como lo quieras ver. Estaba muy bien hecho. No tengo ningún problema con eso. Noté que se puso serio yo. Porque estoy hablando de cómics. Y oye, porque aparentemente tú vienes borracho, alguien tiene que ser el serio del programa. No, y además, bueno, los muchachos se durmieron aquí, hablamos y pusieron acá su cabecita en la mesa. Pero si canta, falta como que acostarnos bien en la mesa ya. Pero si Joy canta las canciones de RBD antes de entrar a la cabina, ¿por qué no las canta aquí en la cabina? Claro que sí, nomás necesito un poquito de acompañamiento, a ver. Ok, a ver. A ver. Solo para ti, vivo para ti, gritando. No me lo sé todo, no me lo sé todo. Karaoke en Comic Connection. Es que sí, es muy importante. Porque ustedes siempre tienen karaoke en No Cover, pero nunca lo hemos hecho acá en Comic Connection. A ver, qué bueno. A ver, también, ¿les parece una de Backstreet Boys después? Ah, no, porque la voy a poner ahorita. Es que tengo una de Backstreet Boys que voy a poner durante el corte, entonces mejor la dejamos para después. Que Dios nos haga reconfesados. A ver, para todo nuestro público de Comic Connection, exactamente. ¿Cómo cantaría Paco? A ver. Yo no canto. Bueno, sí canto, no sí, bueno. Aficionados del canto. A ver. Sí canto, pero no en público. En público, exacto. En tu baño. Tampoco bailo. Eres profesional de regadera. Exacto. Bueno, de hecho, no en regadera, porque en la regadera es como complicado, porque tú estás acá cantando y haces muches, ¿no? Pero sí en mi casita solo, en la computadora, cuando ya sé que todos ¿cómo están que dormidos. Entonces, ¿cómo que cantas? ¿Qué te importa? ¡No, quiero saber! Muchas cosas, ¿eh? Porque yo sé que yo hay gente que tiene más gusto. Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Pues no se le entiende una palabra a esa canción. Por eso la canto. Yo también puedo cantarla. No importa lo que digas, pero te escuchas chido. Este es Kurt Cobain cantando. Eso es Kurt Cobain. ¿Qué pasa? ¿Viste el video de Weird Al Yankovic? Ah, claro, es buenísimo. De Smells Like Teen Spirit, que dice. Sí, sí. Que tiene canicas en la boca cuando está cantando. Hablando de canicas en la boca, ¿tenemos algo en Messenger? Sí. ¿Ya lo abriste, mi queridísima Liz? ¿Eh? ¿Abriste el Messenger? Sí, jefe. Pero son profesionales y el público les pide que cante. Tienen que cantar, Paco, no me falles. Pues mira, yo... No, tú pides que cante, yo, porque quieres avergonzarme. Yo le diría a la gente que está ahorita en Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, que nos pidan algunas canciones. Bien, girl, les manda a decir un recadito. A ver. ¿El enojadito? ¿Qué dice el enojadito? Que juguetes radioactivos, oh Dios, ya sabemos de dónde viene su humor junior y critican a RBD. No, o sea, criticaron a Alex Rave porque Alex Rave dijo que la muñeca de Alex Rave iba a ser de juguetes radioactivos. Ah, ok. Exacto. Diana, en serio, no te metas con ella. A mí me da miedo. Pues mira, a mí me da miedo. Yo les puedo decir que no, yo no soy ninguna junior ni nada por el estilo. Pero es un juguete bomba. Ya va a explotar, ya. La muñeca de Alex Rey viene con burbujas incluidas. Es para niños. Se me ocurrió decir algo, pero no lo voy a decir porque estamos en compañía mixta, claro. Sí, no, las burbujas? Porque se están saliendo las burbujas. ¡Sas! No lo dijeron ellos, o ¡sas! No lo quería decir porque yo no me llevo así con Alex Ray. Sí, no, y aparte yo aquí como tratando de buscar otras cosas, ¿no? Pues yo no puedo hablar. Están enfrente de mí, ¿qué puedo hacer? No, pero sobre todo cuando dijo que tenía 12 años, fue lo primero que pensé, no. No, hay como algunas cosas en ti que... ¿Tenemos alguna otra petición? Está bien. Ahí solamente en... saludos de Steampunk. A un fuerte saludo. Que Bayonet Master no va a venir porque está en Messenger. Además, yo le quiero mandar un saludo, aunque me haya criticado, no importa. A Dianger. Saludos Dianger. A. ¿Cómo se llame? Es el enojadito. Si te enojas, te arrugas. Y luego ya no te vas a parecer a la muñeca de Alex Rave. No, lo que pasa es que, Alex, tienes que entender que la mayoría de los fans de cómics, no todos, pero la mayoría, nunca han conocido la caricia de una mujer. Y me imagino que Dianger. Por eso está tan enojado. Por eso está tan enojado, de hecho. Digo, no sé. Llegar pero... virgen a los 40 es complicado. No manches, qué horror. Pregúntale a Joy. No, ok. Pero... di lo que quieras. No, no, no. Di lo que quieras de mi edad. Wow, pero di lo que digas quieres de mi edad. Pero créeme, con esta cara, ¿tú crees que voy a llegar virgen a los 20? ¿A los 13? ¿Qué dicen, muchachos? Por sin favor. Comentarios. Sí, la muñeca de RBD. Está padrísima. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, pues obviamente, como siempre, al principio del programa hay que darle las gracias a todas las personas que han participado en nuestro blog, como siempre. Y sobre todo que este es el último programa en vivo del año, entonces muchas gracias especialmente a aquellos que nos acompañan en vivo. Claro. Que están siempre con nosotros en Messenger, que nos hacen preguntas, que se trataron de ligar a Reika, que ahora se están tratando de ligar a Liz. Muchas gracias. Es la verdad. No es cierto. Ah, está bien, claro. Ajá. Que no es cierto. Estoy viendo los mensajes ahí de dónde nos vemos, a qué horas, tu casa o la mía. No, por Dios, no sé qué trata. Una vez un chavo, una vez quería ligarse a Liz a través del Messenger mandándole pornografía. Sí. Como que, en vez de mandar, en vez de flores virtuales, ajá, o un poema. O wow, ¿no? Qué guapa eres, no, porno. Sí. O sea, a lo que va. Sí, vámonos, sí. ¿No? Algo habrá de saber de Liz. Habrá visto, sí. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias a todos aquellos. Exactamente. A Kiki Monique, que siempre está con nosotros. A Bionic Master, que siempre está con nosotros. A John Hart. A John Hart. Camelot. A Camelot. Claro. A toda la gente que está con nosotros en vivo, a los que nos han llamado. Exactamente. A la cabina. Hablando de eso, siendo que eso es el último programa en vivo, es el tiempo para aprovechar. 90-00-20-41. Pueden utilizarlo. Si aquí tienen algo que decirle a Alex Rave y a Jonathan, por favor. Si quieren que le repitan, ¿cómo es la entrada al programa? Y esto es Not Cover. No, déjenme decirle a ustedes de Comic Connection, muchas gracias por invitarnos aquí. No, no, no, es un placer. Por tenernos decolados el día de hoy. Y por dejarnos traer el sexy de regreso. No, ok, te repito, Jonathan, la única persona que es capaz de traer el sexy de regreso por entoradio.com, en tu radio, en tu vida. Aparte, lo que me encanta es Carlos Joe Moisés. Acá el agradecimiento cuando en realidad no es que los hayamos invitado, sino que están muy crudos para pararse de la silla. Entonces nada más tuvimos que recorrer los tantitos para aceptarnos nosotros. No, pero también es importante que sepan que lo que más les agradezco es que ustedes permitan que yo entre abruptamente siempre a su programa. Siempre. Y básicamente correrlos de la cabina. Se los agradezco. Oye, aparte ya hasta dicen, ya llego yo, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, buena suerte, ¿no? Es que les cuento que antes de que se acabe el programa, se mete Joy, muy silencioso. Exactamente. Y de repente lo vemos y decimos, ¡ay! ¡Ya son las cuatro! Ya en el, son las ya, cuatro. Perdón, son las seis. Es que me quedé con el otro horario. Ya son las seis. Y ya decimos, claro, vamos. Como retrasamos el reloj 2 horas. No, y lo que pasa es que también ustedes no saben que nosotros tenemos problemas con nuestros invitados porque de plano quedamos en algo y nunca están o nunca llegan, etcétera. Pero ustedes tienen un problema que siempre llegan, pero llegan tarde. Entonces siempre llegan al final de su programa. Llevan 2 veces. Que los invitados. Una. No, pero la vez pasada. La vez pasada llegaron 2 chavos al final del programa. Ah, bueno, este chavo que llegó ahorita al final fue improviso. Así. Ah, no, pero una vez anterior. Que no vino Alex de. Exactamente, que tenías cabina llena. Sí, permiso. Yo nunca hubiera dejado que pasara eso en el programa de No Cover. Es que la otra vez ni siquiera eran mis invitados. De repente llegaron unos chavos por unos premios aquí. Porque claro. Aquí en tu radio siempre regalamos. Y les dijimos, pasen, porque queremos darle su espacio. Así como Joy nos deja decir aquí. Sí, no, y curiosamente le dicen, pasen a las 5:50. Cuando Carlos Joy Moisés va entrando al programa y nos va como que sacando. O sea, es que tienes que entender una cosa. Yo solo puedo traer el sexy de regreso en entoradio.com de 6 a 7 y tengo que dar la hora completa. Y yo lo traigo de las otras horas. De 6 a 7 yo lo traigo de las demás horas. El resto del año te toca a ti la carga, pero es bueno. Pero también, en caso, también muchas gracias a la gente que está en el blog. Como siempre. ¿Quieres dar la dirección? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión .blogspot.com. Ríanse, por favor. Es que lo dice. El spelling que tiene este Paco es. Es brillante, ¿verdad? No, es como perro de Pablo, ya que te lo aprendes ya. Y también, importante decirles a todos ustedes que espero que hayan tomado nota de la página, porque como ya mencionó Paco la semana pasada, se suspenden por un mes más o menos, se suspenden actividades en enturadio.com, pero Paco y yo y obviamente la bella Liz, que somos la bella Liz, grabamos ya unos cuantos podcasts. Gracias, Joy. Pues eso sí fue mentira, Paco, porque ahí no me dices algo. Porque me matas sus fans. No, de nada, Liz, fue un placer. Entonces hicimos ya, grabamos unos cuantos podcasts que estaremos subiendo semanalmente al blog. Entonces para que no pierdan contacto, que va a ser poder pasar 4 o 5 semanas sin Comic Conexión. Entonces dijimos, pobre de nuestra audiencia, hay que darles algo de Comic Conexión. Obviamente ahí no tuvimos la presencia de los muchachos de No Cover, porque ellos probablemente cuando nosotros estábamos grabando los podcasts estaban poniendo muy borrachos. Sí, pues era miércoles en la noche. Ya grabamos nosotros también lo nuestro. Próximamente nos podrán escuchar en enturradio.com y nocover.com.mx. Ándele, nos están copiando, ¿te notan? No, sí, ya noté. Vamos a ver, yo creo que ya es tiempo de irnos a la primera canción. A ver, déjame guiar a Liz porque ella siempre se medio pierde en esto. La instructora. Ándele. Te odio. Abre, dice Batinemoria. Ya la vi, no soy tonta. También está en la otra, ¿eh? Sí, claro, yo confío más en la. Ay, bendito sea Dios. En cualquier caso, bueno, muchachos. No, ¿sabes qué? Se me lo voy a traer a la. Muchas gracias. Sí, voy a poner The Backstreet Boys. Y nótese que le está dando la espalda al micro, ver, que no importa que nadie esté escuchando. Muchas gracias de parte de. Vamos a escuchar esta canción de Backstreet Boys, que es una canción que a mí me encanta, es una canción preciosa, que se llama I Want It That Way. Es una canción que a mí me llena en lo más profundo de mi ser. Y curiosamente, para las personas que no sepan esta historia, cuando mi hermana se casó, noté que toda la atención era para ella, obviamente. Entonces tenía yo buscar una manera de quitarle la atención a ella. Ya. Y me paré al escenario. Canción. Y canté esta canción. Canción. Nos vamos a esta canción y ahorita regresamos con más de esto que se llama Comic Connection. Muchachos, por favor, manden la canción, por favor. Bueno, esto es The Backstreet Boys. Con todo nuestro cariño. Y esto es No Cover en Comic Connection. Gracias por la invitación. De nada, compañeros. Yeah. On fire, we have desires, but one is that way. One Backstreet Boy is gay, but we don't want to be mean, since now he's a queen. Don't ask, please, which Backstreet Boy is gay. Tell me who. Ain't saying that it's AJ. Tell me who. Ain't saying that it's Howie. Tell me who. I never wanna hear you say which Backstreet Boy is gay. Now I can see him. He's in women's clothes, but he don't need an IUD, yeah. He likes village people, he's playing croquet. His dog is a Pekingese. He is on fire, his back perspires. Won't say ya estamos de regreso. Paco, con conexión. ¿Qué pasó? Paco, ¿qué pasó con mi canción? Esa es la mejor versión de esa canción. ¿Qué pasó con mi canción? Es la mejor versión de esa canción. ¿Qué pasó con mi canción? Yo sé que te llega en lugares muy profundos esa canción. Yo sé que dice mucho de ti. Yo sé que le recuerda cosas. Exactamente. Le recuerda momentos íntimos. Quedamos que yo te pasaba mi canción, tú la traías en tu USB y pusimos mi canción. Sí. Esa no fue mi canción. Fue lo que pusimos, claro. Exacto. Claro, es Backstreet Boys. Y lo peor de todo fue que Liz te ayudó en esto. Sí. Es que es tan fácil darle F2 a un archivo y renombrarlo. Sí, sin duda alguna. Además también queremos dedicárselo a Sergio Benzor, Víctor Gómez Patricio y todos los miembros del asado de Carlos Joy Moisés todos los jueves. Contesta el teléfono, a ver. Igual, ¿por qué contestas cuando igual es para afuera, compadre? Bendito sea Dios, por eso nadie le suelta sus juguetes a Joy. ¿Quiere hablar con cabina? Ah, bueno. Está bien. Sí, ¿cómo está? Sí, bueno. Pero primero hay que regañarlo. ¿Con quién habló? Bionic Master, déjame ponerte al aire. Dile que ya perdió su kamikaze, que ya murió, que se perdió en la mudanza. ¿Escuchaste eso, Bionic Master? No alcancé a escuchar. Díselo otra vez, Paco. Pues si me prestas el teléfono, baboso. Gracias. Que ya perdiste el kamikaze, hermano, se perdió en la mudanza ahorita entre todos los papeles. Ahí como que se traspapeló con unos pósters que rompieron. Entonces, no me recuerdes que rompieron mi póster de RBD, gracias. No me acuerdo quién dijo, ay, sí voy a ir el jueves y... y está en Messenger. Le estoy comentando a Liz que ha habido ahí por ahí unos pequeños problemitas. De hecho, por eso les hablo para disculparme. Sí, está muy, muy seriamente. No, pues con el que te tienes que disculpar es con la chava que se lo ibas a regalar. Sí, porque ella lo está esperando así como su regalo de intercambio, así. Y Paco y yo nos vamos de vacaciones. Sí, adiós. No juntos. Gracias a Dios. Que se quede claro. Ya fue mucho aguantarte 8 meses, compadre. Para todo aguantarte 8 semanas. Por favor, fueron tus mejores 8 meses de tu vida, por favor. No. Pero en cualquier caso, esa es la cosa de Bionic Master. De hecho, casi no los alcanzo a escuchar. ¿Por qué? ¿Será porque el teléfono está raro? Sí, creo que sí. Pero no importa, notamos que tienes prendido ahorita la transmisión. Pero tiene un delay brutal, ¿eh? Lo escucharás en el delay. Bueno, muchas gracias, Bionic Master. Pues en nuestra nueva dirección podrás recoger tu kamikaze, ¿va? Nueva dirección de qué, se van a ir de ahí del... Sí, no, toda la empresa se va a trasladar a una nueva dirección. Ah, ok. Donde no nos cobren un ojo de la cara, básicamente. Bueno, que eso de que nos cobren no suena manada, pero está bien. Bueno, me quería hacer un poquito más interesante de lo normal, ¿ok? Debe ser. Ok, señor, nos estamos viendo. No te preocupes, tu kamikaze estará sano y salvo. Ok, porque ya sabes cuál va a ser su destino. En el programa que Kaila y nosotros se lo damos en la mano. No, ¿sabes qué? Paco dice una buena historia. A ver, tiene una buena idea. A ver, dale tu idea. Yo digo que la opción, mi queridísimo Bionic Master, es que traigas a tu amiga. Ajá. Nosotros se lo damos el propio y le decimos desde parte de Bionic Master con todo su cariño. Exactamente. Ven, chiquita, siéntate, vamos a platicar de cosas. No, es un buen plan. Los jueves a esta hora trabaja. Ah, ok. No importa, sácala temprano. Sí, y no solo eso, después nos puede alcanzar. También trabaja y nos puede alcanzar en el Comic Castle, en el asado de Carlos Joel Moisés. Bueno, no, porque, bueno, sí. Porque, ahora que lo pienso, sí, puede ser. Bueno, señor, fue un placer, ¿eh? Entonces, un feliz año, ya que este es el último programa en vivo del año. Exactamente. Pues sí, señor Bionic Master, muchísimas gracias. Felicidades a usted también y a todos sus queridos, toda su gente querida. Exactamente. Muy feliz Navidad, muy muy próspero año nuevo. Y esperemos que tengamos más sexy de regreso el próximo año. Ok. Y ¿estás seguro pero no de lo yo, que acabas de decir? Y más comentarios sensatos de Paco. ¿Qué pasó? No sé, bro. Dice que yo soy sensato y tú eres sexy, lo cual me preocupa. Bueno, es muy importante saber que y reiterar que te estoy trayendo el sexy de regreso a través de Comic Connection. Considera Bionic Master, ¿no? Pero ¿perdón? Bueno. Insisto, por ahí. Si esos son tus comentarios, compadre, si trae a tu amiga. Nosotros le hablamos de cómics. Bueno, muchas gracias por hablar. Gracias, Bionic Master. Estamos viendo. Suerte. Igualmente. Pues mira, yo tenía como que todo el programa preparado, pero honestamente lo que más me gustaría a mí ¿puedes usar el teléfono de cabina, Joel? Perdón, 90-00 sí, claro, 90-00-2041. A mí lo que más me interesaría es interactuar un poquito más con la gente de Messenger, que casi no tenemos tiempo de hacerlo. Y con Alex, que sigue aquí sentada a prueba de cruda. Alex ya se durmió, está muy muy cansada. No sé por qué. Es que te cansas mucho en no cover, ¿verdad? Te la pasas gritando todo el tiempo. Sí, la verdad es muy cansado para mi garganta estar gritando no cover todos los miércoles y así como a cada rato. Pues mira, tienes que aprender a pasar el grito a tu diafragma. Yo, sí, como soy actor, te puedo enseñar. Doy lecciones en mi casa. A horas muy accesibles. ¿Tenemos a alguien en Messenger? Claro que sí, casi todos les mandan saludos. Ah, igualmente. Ralph Jordan. Un gran saludo. Sí. Un gran Camelot, saludo. Tabo Man, Bionic Man. No, pero déjame decirle algo a Ralph Jordan. Que él me va a echar la mano para hacer algunos dibujos para Comic Zone, como he mencionado que voy a estar encargado de una sección de Comic Zone. compadre, comunícate conmigo a través de Messenger porque ya le cambió todo, ya le dieron para atrás a todo. Ya no, no le dieron para atrás, me modificaron la idea, entonces tenemos que platicar de la nueva idea. Pues, no sé si recuerdas que Ral no nos está escuchando en vivo porque tiene un firewall en su trabajo. Sí, bueno, ahí se lo dices, te lo escribes. Okay, no te preocupes, por favor. Yo paso el recado, jefecito. Gracias. Así me gusta ese respeto. Wow. Mátalo, a ver, vas. Mátalo. Okay. Cuéntanos. Te apago el micrófono. Steampunk. Ok, también. Saludo. Joel. Saludo. Saber in the Dark. Savior in the dark. Tu inglés, nena, está, bueno, necesita mucho trabajo. Y mi pronunciación, lo siento. Hablando de eso, qué bueno que me recuerdas, ahorita hablando de tu mal inglés. Hace un tiempo Paco pidió, o le pidió a Liz que quisiera el reto Comic Connection. El reto Comic Connection. Que básicamente iba a ser que ella se ponga a leer cómics, malos, buenos, no importa. Cómics. Cómics en general, para que ella nos pueda dar su opinión sin todos estos años de vicio. Por decir, de alguna manera, Paco y yo estamos muy viciados porque hemos leído tantos cómics que tenemos algunos que son nuestros favoritos, algunos escritores que son nuestros favoritos, que aunque querramos o no querramos, eso tiene una cierta influencia sobre nuestros gustos. Sí, no, ya cuando eres ñoño ya perdiste. Sí. En cambio, Liz será muy ñoña, pero es una tabula rasa, totalmente en blanco. Al menos en cuanto a cómic, ¿no? Wow, ¿qué? Me acabas de describir perfectamente. Soy brillante de esa manera. Claro, ajá. Entonces, lo que queríamos hacer es pedirle tabula a ustedes... Tabula rasa no es grosería, Liz. ¿No, en serio no es grosería? Quiero decir tabla en blanco. Sí. Es en serio. ¿En serio? Sí, ok, lo admito, no sé nada de... No. Sí. Si leyera... Te enojó por lo de ñoña, para empezar. Es muy cierto lo que dice, las mujeres siempre están quemando, sí, se unen. Entonces, lo que queríamos saber es ustedes, ¿qué cómic creen que debería ser sus primeros, cómo se llama, con qué cómic se debería mojar los pies, por decir? Nuestra querida amiga Liz, hay la opción, que obviamente. Que se moje, yo digo. Que digamos, Marvels. Se empape. Puede ser Dark Phoenix Saga, Watchmen sería demasiado, yo siento, ¿no? Aquellos que gusten de algún cómic alternativo. Sí, o Batman Year One, Dark Knight Returns, Strangers in Paradise. Cómic mexicano. Yo digo que lean Mimi Pingüín y se dejen de tonterías. Es tan malo ese cómic. ¿Cuál es tu problema con Mimi Pingüín? Es una joya es un cómic racista. Oye, me debería de gustar entonces, ¿verdad? Bueno, olvídalo. Si tienen alguna opción o alguna idea de lo que podría leer para empezar la nuestra amiga Liz. De aquí hasta que regresemos al programa en vivo. Exactamente. Para mandar sus opciones a comic-conexion@hotmail.com. Y pues de ahí, la que tenga más votación, le haremos llegar el tiempo. Está puestísimo. ¿Quién? Chepinito. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Entonces, por favor, también cuando le vayamos a recomendar cosas a la buena Liz. Si tampoco tiene, vayan a mandar acá su cómic porno por excelencia, cosas por el estilo. Sí, y que no sea algo muy... ¿Por qué se van? No se vayan. Que no sea algo muy complicado. Porque hay algunos cómics como Watchmen que son demasiado... en una gran complicación y como que darle eso para empezar, como que no sería lo correcto. Yo digo que más que nosotros, yo creo que más que nosotros, nuestros lectores. Exactamente. Tienen la sabiduría de saber qué recomendarle a Liz. Nuestros escuchas tienen la sabiduría de saber qué recomendarle a Liz. Okay. Entonces, digo que lo dejamos en sus manos. Nada. Y también, algo te quería preguntar, porque obviamente, como no estuve el programa pasado, pues no lo escuché. ¿Qué fue lo que les spoileaste a la gente con héroes? Absolutamente nada. ¿Qué hablaste de héroes? Nada. Hablamos mucho de... Es que nuestros escuchas son maravillosos. Primero, sí. Durante muchas semanas estuvimos evitando dar spoilers o hablar de héroes siquiera. Nada más dijimos, está muy buena. Y todo el mundo, hablen de héroes. Hablamos de héroes y tome la barbón. Hay no más spoilers. Ay, ¿por qué? No. ¿Qué onda? Es que las cosas son así. Yo comenté el programa pasado que el meterte a los foros de héroes, por ejemplo, hay es muy peligroso, personas que postean spoilers y que no los leyeran, que ni se tomara la molestia, que mejor vieran la serie y la disfrutaran. Claro. No, y alguien en el blog comentó que yo tenía razón, que los spoilers eran un asco, que mejor ni los leyeran. Y sobre todo porque son spoilers que vienen acá de esto es una porquería. Sí, porque además es eso, como que... Desafortunadamente en el internet, que creo que la creación del internet fue algo muy noble, pero en práctica ha sido algo verdaderamente asqueroso, porque básicamente lo único que hace la gente es meterse en un programa de radio. Es meterse a quejar de las cosas, pero se quejan nomás por quejarse. Es como The Anger, que le gusta la violencia porque es violenta. Y la violenta es violencia y se violenta entonces, la violencia, ajá. ¿No? Es casi lo mismo, ¿no? Que nomás quieren criticar. ¿Te estás burlando de mí, Alex? No, creo que se está burlando de The Anger o algo así. Ok, esperemos que te estés burlando de The Anger. En serio, te juro que él me puso eso en un mail. A mí la verdad es que no tengo la menor idea de lo que están hablando. No, The Anger una vez me dijo que le gustaban los cómics violentos porque le gustaba la violencia. Entonces, le gusta la violenta violencia. Wow. Ah, ok. ¿Y le gustan los antros? No sale de su casa. está en su casa. Sí, tienes que entender algo. A las personas que les gustan los cómics son tan retraídas. Son tus fans. Son tus fans. Si quieres amigos. Perder de pronto así a todos, así. Y de pronto maten a Liz, saquen a Liz, bullies. No. Pongan no a Alex Rey con el programa. Okay. Oigan, pero los que leen cómics entonces no van al antro. O sea, ¿cómo está no, eso? No, van, algunos. ¿Vas tú, Joy? No, me gustan los antros. Tú, Paco, cuando tienes 40 años. Que es gente retraída, yo no. No. Te voy a explicar una cosa, Alex. Cuando tienes 40 años ya la fiesta te cansa mucho. Te voy a explicar algo muy importante. La razón por la que yo no voy a los antros es porque mi gran manera de ligar, se podría decir, hacer que las mujeres caigan a mis pies es a través de mi verbo. Y cuando hay mucho ruido a mi alrededor, no me puedo concentrar para el verbo. No las puedo... ¿Cómo decía este? Envolverlas con mi retórica. No las puedes aburrir con el verbo. Exacto. Y en el andro se divierten. Y eso es lo que no quieres, que se diviertan. Entonces, Jonathan, hoy es tu segunda aparición en el programa y tu última aparición, curiosamente. Espero que la gente haya disfrutado tu participación, pero bueno, ya puedes alejarte un lado. Y Alex, ¿qué quieres decir? ¿Algo, no? Te traigo el sexy de regreso. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene una pregunta? Lamento interrumpir. Adelante. Tabomán les pregunta que si ya vieron el trailer de Batman. Ya, lo vimos ayer. No lo vio ayer, yo lo vi hace mucho tiempo. Tú lo habías visto hace mucho tiempo. The Anger, mi buen amigo The Anger me mandó el link. Vi el trailer de Batman y honestamente no sé qué decir. A mí me gustó, pero desafortunadamente, como lo acabo de mencionar, Batman es mi héroe favorito. A mí me gustó el trailer de Batman y Robin, Dios mío. Y Batman y Robin es una de las peores películas, punto. No es una mala película de superhéroes, es una mala película y punto. ¿Perdón? A mí sí me gustó esa película. Bueno, que te guste Chris O'Donnell no quiere decir que sea buena película. ¿No? Digo, a mí también me gustó el corte de cabello de George Clooney, por eso es que es yo también tengo el corte de cabello de George Clooney. ¿Por eso así para taparte el entreparada, compadre? Entonces. Las salidas, mano, porque esas ya no son entradas. Hola, entonces le apagamos el micrófono a Liz, ¿ok? Muy bien, entonces desafortunadamente, como les digo, yo la primera vez que vi Batman y Robin, y creo que la terminé viendo 5 veces en el cine, me gustaba la película porque soy fan de Batman. Entonces vi esta segunda este segundo trailer, o el segundo, porque el primero fue un teaser, ahorita es el trailer de Dark Knight, y me gustó. Pero el problema que yo encuentro es que tiene tanta expectativa que es imposible que llegue a la expectativa. Va a ser malísima. ¿Tú crees? Va a ser malísima. ¿Por qué? Porque yo todo lo que vi en el trailer es exactamente lo mismo que no me gustó de la primera película. Buenos actores desperdiciados nada más diciendo, ah, eres muy bueno, Bruce Wayne. Ah, qué bueno eres, Batman. Que es un asco. Un Batman sobreactuadísimo que se pone el traje y tiene que hablar así. ¿Qué lástima? Un Joker que no se parece nada al Joker, que es un tipo nada más loco con un mal maquillaje de travesti que le he puesto en la cara. Estoy en desacuerdo con todo lo que acabas de decir, con la excepción de lo que dijiste del Joker, que honestamente cuando vi que no es su piel, sino que es maquillaje, dije yo, puede ser muy interesante o puede ser muy malo. Está sonriendo, tiene cara de enojado, no tiene cara de loco. Tiene cara de asesino en serie, no tiene cara de Joker. Tiene cara de criminal enojado, ni siquiera tiene una cara de malo. Una cara de asesino en serie, checa a Hannibal Lecter, checa incluso a Kevin Spacey en Usual Suspects. Excelente película. Son cambios completos de personalidad. Este cuate nada más tiene una cara de enojado, bruta, con maquillaje y el billete mal acomodado. O sea, pero está muy mal. Yo no sé qué decir. Sé que no sé absolutamente nada de lo que estamos hablando. ¿Vieron Batman Begins? Excelente película. Sí, brillante película. Película. Sí, para también Batman es de mis héroes favoritos. Gracias, Jorge. Pero no tengo nada. ¿Quién es Cristóbal? ¿Perdón? ¿Quién es Cristóbal? Yo vi unos monitos allá en... ¿Unos cómics de Cristóbal? Unas como brujitos. Ah, es un cómic mexicano, muy malo por cierto, pero a Paco le gusta mucho. ¿Lo recomiendan o no? Paco lo recomienda. Sí, es el mejor cómic mexicano. De hecho, ahí tenemos algunos por ahí, entonces... Sí, es que nos regalamos algunas copias. Algunos comiquitos para que lo lean. Sí, sí. Para saber qué es un cómic. Para empezar a saber lo que es un cómic, si vamos a venir a hablar a Comic Connection. Pero uno se leen al revés, ¿no? Esos son los manga. Los japoneses. Manga japoneses. Los japoneses se leen al revés. ¿Cómo al revés? De la parte de atrás hacia adelante. Y hay otros, esos son los manga y los otros son los anime. Esos son caricaturas japonesas. Basadas en el manga. De verdad es una clase rápida de cómics porque de verdad así como que... El básico es, todo es cómic. Dile como quieras, todo se puede definir como cómic o historieta, lo quieras. Lo que pasa es que a los fans del cómic japonés... Exactamente, los otakus. Tienen como esta idea de querer sentirse japoneses a un trance, entonces de pronto los vas a ver en convenciones vestidos con kimonos y... Sí, es curioso, ¿no? Por decir, digamos, y comiendo sushi, exactamente. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que cada sección o cada grupo de comiqueros o de gente que lee. De fans en general, tiene como que algo que hacen en particular. Por decir, yo en mi caso, como soy fan de cómics, me gusta ponerme playeras de superhéroes, ¿no? En cambio, los chavos que. A los chavos que les gustan el manga, ellos sí cruzan la línea y se comprometen más. Se comprometen más. La onda es que les gusta más decirle a su cómic manga, que ¿sí? Es como se le llama al cómic en Japón. Pero ellos sí cruzan en el aspecto que muchos de ellos tratan de adoptar algunas de las cosas que hacen en Japón, como ponerse orejitas de gatito, o empiezan, saben dos o tres frases en japonés. Viven la vida manga. Yo le quiero mandar un mensaje a mi mamá. Mamá, Aishiteru. Te quiero en japonés. Ah, mira qué bonito. Yo fui a la universidad, sí te entendí. Sí, no sé qué ver la universidad con saber japonés. Yo no sé nada de. Hay cualquier cantidad de gente que cruzó por la universidad que no sabe ni siquiera hablar español. Entonces. ¿De qué hablas? Yo sé hablar un excelente español. Lo que pasa es que ustedes no entienden mi español. Ahora sí, porque Joy y Jonathan se llevan tan bien. Jonathan también se traba muchísimo en el programa. ¿Vas a permitir eso, Jonathan? ¿Vas a permitir que esta mujer? Principalmente por decir Comic Connection. ¿Me puedes decir Comic Connection? Sí, Comic Connection. Es muy fácil, es Comic Connection. Comic Connection. ¿Ves? Mira, sí, pero no va a ser para molestar. ¿Puedes pasar al momento Messenger? Claro que sí, por favor, adelante. Ok. ¿Qué sucede en el Messenger? Sí, porque parece ser que tenemos como muchas preguntas. Sí, demasiadas. A ver, todas y vamos una vez. Vámonos. Para recomendaciones para lo que puedo leer. Sí. Es el Gran Tigulín. ¿Qué? El Gran Tigulín. Sí. ¿No es Tigulín? No importa. No, te lo juro, le faltó una ahí. Sí, sí, bueno, lo conocemos, una gran persona. Si me gusta ver cosas en blanco y negro, que está S-M-E-E, es mí. ¿Es mí? Johnny de Homicidio. Johnny, déjame ser el Maniac. Ajá, buenísimo. Ajá. No es mí, es Squee. Las dos son del mismo creador, es Squee. Johnny de Homicidio y Maniac son geniales. Son cómics alternativos, ¿no? Viste una animación que se llama Invader Sim. Uh-huh. Es del mismo creador. Ah, okay. Nada más que es sin censura. Hay una. Hizo una tira en uno de sus cómics que de pronto eran tiras sin sentido. Y es un comercial acerca del Tickle Me Helmo. Que tiene Elmo. 38 funciones. Helmo. Ah, Helmo. Helmo. Ah, okay. Como que tiene infierno. Como 38 funciones diferentes. Una de ellas es vomitar hormigas carnívoras sobre de ti. Otra es gritar y escupir sangre. Dios y es muy bueno, es muy, muy bueno. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Por aquí, ¿qué más? Les están reclamando. Bernardo del Valle dice que ¿sí? Joy no va a la fiesta, tú eres la fiesta. Gracias. Ok. Wow. Gracias. Bernardo. Ni al caso, Bernardo, ¿sabes que te conoces? Que nosotros tenemos que venir a aprender aquí. Es que Joy no va a fiesta, no sé por qué. No va a fiesta. ¿Qué? Por favor. Ya te dije. Que tiene que estar en la cama a las 8 de la noche. No. El otro día ya le dijo: ¿yo? Si sigues desvelándote, Joy, no vas a llegar a los 42. Los celos y la envidia. Es respetable si te quieres quedar en tu casa a leer cómics. No, es muy respetable porque es bueno, toda la diversión. No. Mientras haya diversión, es buena. No, yo he salido de los antros. Mira, me voy a ir a Cancún, me voy a ir a los antros. Para que veas. Ajá, ok, en el Messenger también tenemos. A ver. Que el Gran Tigulín dice que las personas que leen cómics no son retraídas. Claro. Simplemente que las personas que están en los antros son personas ficticias que no tienen nada que ver con la realidad. Otra crítica directa para Alex Ray. No. A mí no, porque a mí sí me gusta ver los cómics. Ok. Voy a los antros. Verlos, solo los ves. Sí. Por afuera, por el puesto de periódicos pasa no y no te enojes, ves. Alex, no te enojes. Yo veo, así agarro un cómic y lo puse a ver, se me hace interesante su manera de verlo. No, así. Todo el mundo tiene derecho a una opinión. Leo el diario de Ana Frank, esas cosas. Yo lo leí. No, es en serio, pero sí me gusta verlo. ¿Qué tenemos una llamada de alguien de nuestro público, del público de Comic Connection. Ah, Bionic Master dice que lea Fables. Fables es una excelente serie. Sí, bueno, es mi niña, Fables. Sí, ¿con quién estamos hablando? Con alguien. ¿Sí, bueno? ¿Con quién estamos hablando? Con alguien. Dame un segundito. ¿Quién es? Es Raúl. Y estás al aire. Raúl. ¿Sí, bueno? Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Es ¿Grifter? Ajá, Rulo de Shine. ¿Para qué dices entonces que eres Raúl? Nomás di... Es que, ya necesito que empiecen a respetar mi nombre, porque imagínate cómo voy a decirle a mi hijo que su papá es Rulo. ¿Qué pasó? Es que habíamos dado la noticia de que está esperando un hijo, entonces... Ah, claro, estás esperando un hijo. Se no preocupa de tener que decirle a su hijo, es que tu papá se llama Rulo. ¿En serio te preocupas, compadre? Pues imagínate. No, te tiene un papá molero, compadre, ya con eso es más suficiente para que el resto de su vida. Imagínelo ya, o sea, tira toda la respectabilidad por fuera, sí, ¿no? O sea, que tu hijo, viste lo de Batman desde que sea niño y ya estuvo. Es lo que me hubiera gustado que me hiciera mi papá. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos dices, mi buen Raúl? Pues de hecho nada malo, solo para saludarles y sobre todo pues para desearles unas felices fiestas. Igualmente. Visitarlos por el programa, saludarlos a todos por allá. ¿Vamos a ver en el asado de Carlos, yo y Moisés el día de hoy? Lamento decirte que hoy me lo voy a perder y mira que de verdad me da mucha pena porque cada vez se pone mejor. Pero no, tengo compromiso, ya sabes, Navidad. Claro, claro, no, me imagino, y tú sí estás casado, tienes familia. Hijo, ¿qué te puedo decir yo? No, me gustaría decirte que te envidio, pero te estaría mintiendo. Yo disfruto de mi soltería, pero qué bueno que tú no vas a morir solo, entonces es lo bueno. Menos mal, bendito Dios. Sí. Bueno, a él tampoco le queda nada más como 2 años de vida. Yo. ¿Vas a permitir que te diga eso? Pues es que tiene un punto. Ah, bueno, ¿qué le hacemos? Tenemos que hablar tú y yo largo y tendido acerca de nuestra, de lo que tenemos que hacer para Comic Zone. Por favor. ¿Ok? Por favor, señor. Ok, señor, nos estaremos viendo por Messenger. Les mando un abrazo enorme, que estén muy bien, que empecemos el próximo año igual que como terminamos este, con nuevos éxitos. Perfecto. De todo corazón, un abrazo para todos. ¿Y quieres dar el correo, la página de internet de Shine, por favor? www.leadingwithshine.com. Perfecto, así quedamos, señor. Que estés muy bien. Abrazo. Adiós. Bye. Suerte. Lo más bonito es que el inglés de Raúl tampoco le pide nada al inglés de Lise. Pero en cualquier caso, www.livingwithshine.com. Tenemos que irnos a canción. ¿Nos tenemos que ir a una canción? Una canción, ya es tardecito. A ver. Resulta, déjame te cuento así como te pongo en antecedentes. A ver. Que buscando en internet alguna rareza, alguna exquisitez musical que ponerle a nuestros... Ahí fue donde encontraste esa bastarda versión de mi canción. También. Pero me encontré esta bonita joya. Resulta que en 1972 una bandita británica... Ok. Que tiene únicamente 2 glorias en su haber sacado un disco y que un mes después hayan retirado el disco de las tiendas por problemas legales. Ok. Y haber sido la primera banda de rock en tocar en Rumania. Y fueron corridos vilmente del país por el presidente. Y después se desbandan. Pero resulta que ese primer disco y único disco de esta banda que se llama Icarus se llama The Marvel World of Icarus. ¿Puedes adivinar de qué se trata el disco? ¿Superhéroes de Marvel? Sí. ¿No me digas, en serio? Son fans eran fans de los cómics de Marvel. Ok. Y lanzaron un disco de puras canciones inspiradas por los superhéroes de Marvel Comics. Ah, ok. Entonces, en esta ocasión les traigo esta canción de 1972. A ver. Que se llama Silver Surfer. Y nosotros regresamos en un momento a Enturado. Pero que no regreses, Jonathan, que se tiene que ir. Se tiene que ir. Y también se va. ¿Cómo que te vas? No tenemos que grabar un promo. Mi papi me dice... Ay, bueno, no, gracias por la invitación, por dejarnos colar un ratito en Comic Connection. Claro, un placer. Y por dejarme traer el sexy de regreso. Mi nombre es Jonathan Robbie de Knockover. El mío es Alex Rave. Y muchísimas gracias a las críticas de todos los que escuchan. Feliz año, feliz Navidad. Feliz Navidad y que la pasen muy bien de parte de Knockover. Mi nombre es Jonathan Robbie. Y el mío es Alex Rave. Y esto es Knockover Comic Connection. Adiós. Adiós, que se vayan. Que les vaya bien. Esto es Comic Connection. Nosotros regresamos después de esta canción por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Bye. En tu radio. Man of many virtues, you know there's no earthly power can hurt you. Inside your soul is filled with sorrow. Never leave you. don't think it only starts to grieve. Galactus banished you to wander forever, but you hope that some way you'll be together. Oh, Silver Surfer, nothing can stop your cosmic power, even the superhero. Siempre tienes lo que quieres, pero siempre tienes en tu radio.com. Vive la Navidad como tú quieras. Feliz Navidad te desea en tu radio.com. Cuando te sale bello en la palma de la mano, ¿qué significa? Ya estamos al aire. Cállate, Joan. ¿Qué pasó? Sí. Ya regresamos. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Carlos Joey Moisés, trayendo el sexy de regreso aquí por Comic Connection. Desafortunadamente nuestros compañeros de No Cover se tuvieron que salir. Sí, también que me caen de veras. Sí, es una buena onda. Qué bárbaro. Le meten más energía a esto que Liz. Sí, hay que, pues, tal vez cambiar más preguntas en Messi. Yo vi que tenemos un montón de cosas en Messi. A ver. Ok, Taboman, ya me mandaron recomendaciones para empezar a leer. A ver, ¿qué opina? Por el Taboman me dice que recomienda Hate de Peter Back. Posiblemente. Muy alternativo, pero es. Es baggy, Batch. Pero bueno. Baggy. Ok, Joel. Los números de Sandman o de Batman. Matlock. De Batman Matlock. Es perfecto. Batman, Matlock. Es perfecto. Y los números de Sandman también, porque Joel es gran fan de Sandman. Sí, sí. Sí, serían buenos. El Dream County, que tú mencionas. Sí. The Anger. ¿Qué dice? Primero dijo que iba a recomendarme Spawn, pero que era un éxito. Ustedes lo disculparán, ¿verdad? Pero que me pueda recomendar Spider-Man Blue o Batman claro. Killing Joke. Ambos son grandes. Ambos son grandes. Bien, bien. ¿Eh? Moon Knight. No, no, Moon Knight. No, no para ti, no para ti. Ah, okay. Insisto, dejemos que la gente decida. Es que Spider-Man Blue sería perfecto. Tú y yo vamos a hacer nada más como los que filtran el rollo, pero va, los que deciden okay. Son ellos, ¿no? Okay, okay. ¿Algo más? Les manda saludos a Steampunk, que feliz Navidad, les desea todo lo mejor del mundo el año que viene. Igualmente, compadre. Y que ojalá le pueda mandar, luego le paso el high five. El high five es comic-conexion@hotmail.com. No. Ah, bueno, sí, bueno, si lo puedes buscar así. Métete a buscar y métele en correo electrónico comic-conexion@hotmail. O si no, es http://:// comiconexion con una sola C en medio .highfive.com. Dios mío. A ver, ¿algo más? Sí, Bernardo del Valle. Sí, sí, sí. ¿Recomienda el cómic de Invincible o los cuatro fantásticos de Byrne? Ambos, perfecto. Ambos son grandes, grandes series. Grandes series. Y déjame decirte, yo qué buen gusto tienen nuestros. Hasta The Anger, fíjate. Sí, yo estoy muy enojado porque yo estoy atorado con mis TPs de Invincible porque compré del 1 al 3. No tenían el 4 en Comic Castle, tenían del 5 al 8. Pero no puedo leer el 5, ni el 6, ni el 7 porque no tengo el maldito 4. Estoy muy enojado. Wow. Excelente serie, ¿eh? Demasiado. ¿Qué más? Pues por aquí. Ok. Te tienen una pregunta a ti, Carlos. Adelante. Es The Anger. ¿Que claro. Si consideras que Batman debería matar a Joker? No, no puede. En el momento que Batman mate a alguien, no importa quién sea, se vuelve igual de malo que los villanos. Se vuelve. Deja de ser un héroe. Un héroe nunca debe tomar una vida. Hay momentos en donde Byrne propone que si un villano hace algo demasiado vil y va a ser imposible detenerlo, con la única excepción de matarlo, no te queda de otra. Alguna vez lo hizo cuando él con mató Superman. Con Superman, cuando él mató a tres criminales de la zona fantasma. Pero le afectó tanto a Superman que sacó una doble personalidad y se volvió el Gangbuster. Es una historia muy interesante porque sí, en el momento que un héroe cruza esa línea de empezar a matar, se vuelve igual de malo, igual de vil que el villano con el que se está peleando. Lo brillante de Batman es que él puede llegar a un gran nivel de violencia, pero jamás puede tomar una vida. Por eso me encantan, tan malas como son, las películas de Joel Schumacher, porque nunca mata a nadie. En cambio, en las películas de Tim Burton, que son brillantes a un nivel visual, Batman mata a gente por doquier y después sonríe. Y eso es totalmente en contra de Batman. Es en contra de la ideología de ser un superhéroe. Exactamente. Pues no, la serie de héroes es brillante en ese mismo aspecto, porque tú notarás, los héroes nunca toman una vida, en cambio Sylar está matando y comiendo cerebros por doquier. Wow, es verdad. Ah. Es así como debe de ser. Por eso es que Tim Kring entiende que es un héroe. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, por aquí, Savior of the Night. Savior of the Night. Recomienda Runaways, que es muy buena para Sí, sí, sí, sí, sí. Excelente. Y déjame decirte, Paco y yo somos grandes admiradores de la serie de Runaways después de que se va Brian K. Vaughan y empieza Josh Whedon. Yo afortunadamente... Bueno, pero en realidad no somos fans de la serie porque se fue Brian K. Vaughan, sino nada más porque no la leímos, ¿no? No. Pero no somos fue... Somos gran fans de Josh Whedon, es por eso. Sí, pero no es tanto porque sea mala o porque no valga la pena la serie de Brian K. Vaughan, sino por el contrario, es muy buena la serie, nada lo más que pasa no es tuvimos que la oportunidad de conocerla. Nos tomó desprevenidos. Exactamente. Es porque si te acordarás, Runaways salió con un buen de números que eran parte de una serie llamada Tsunami, y eso yo sentí que era más que nada para ganar dinero tratando de subirse sobre ¿cómo se llama? El ferrocarril de todo lo que era manga, porque la idea de Tsunami originalmente... Bueno, antes de ellos ya había salido el Mangaverse, que es deplorabilísimo. Sí, pero funcionó muy bien, pero ganaron mucho dinero, entonces decidieron hacer esta serie llamada Tsunami, o mejor dicho, estas series con ¿cómo se podría decir? Bajo la imprenta de Tsunami, que era básicamente tratar de que todo eso tuviera el estilo de arte del ¿Algo manga. ¿Algo más, estimadísima Liz? Pues por el momento es todo, solamente saludos, felicitaciones, alguna... por aquí se me olvidó, bueno, se me pasó porque estaban en el chisme total con los chicos de No Cover. Ok. Pero Savior of the Night les mandó el siguiente mensaje. El anime es la serialización animada de los mangas, el manga significa cómic y los de disfraces se llaman cosplay. Nosotros no lo sabíamos, pero... Sí, pero no, a ver, Ok, anime no necesariamente tiene, implica... Oye, pero tenemos acá a Emilio del programa Versus Radio. ¿Quieres que le llamemos y que él dé una cátedra? Para tanto. De hecho, ahorita tenemos que llamar a la gente para despedirnos, pero en cualquier caso, anime no necesariamente implica serialización, es únicamente la adaptación de dibujos animados y ni siquiera tampoco requiere hacer una adaptación, es simplemente hacer dibujos animados hechos en Japón a grandes rasgos. Y de nuevo, el cosplay tampoco necesariamente es únicamente ser disfrazados. Cosplay, por lo menos a nivel internacional, excepto en México, quiere decir una persona que además de disfrazarse, actúa el papel del personaje. En México se cree que el cosplay es nada más hacer tu disfraz, te disfrazas y vas y que tomen fotos, pero cosplay es un poquito más allá. Eso nomás, lo que tú acabas de describir, lo que se hace en México es nomás un concurso de disfraces. Exactamente. Que es cosplay, tienes que hacer una escena de la película, del anime, de la serie de televisión, de donde vienen los trajes, ¿no? Te toca actuar, ¿no? Exactamente. De ahí en fuera son... Por ende es cosplay, que significa costume play. Exactamente. Y play es como una obra de teatro. Exactamente. De ahí en fuera es nada más disfrazados. Hazle como quieras. ¿Algo más? Por el momento nada más. Dios mío, se nos acaba el tiempo. No hay nada. Algo que invitemos a nuestros jefes. ¿Te gustaría hacer eso? Para despedirnos por este año. Déjame llamarlos. Llámalos. Ok, ven. Llámalos. Ah, y ya mientras tanto. Steampunk. Saludos. Les fue un saludo, Steampunk. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que se hayan pasado bien. Igual hoy no hablamos mucho de cómic, pero bueno, mencionamos algunas cosas. Y bueno, en general estamos como en. Como en espera de que nos den de nuevo la fecha para regresar a enturadio.com con las transmisiones en vivo. Mientras tanto, no se apuren, nosotros vamos a seguir en podcast. Estamos grabando programas, vamos a grabar programas para tratar de tenerlos, de subirlos cada semana, cada jueves en la tarde o jueves en la noche, como hasta ahora. Paco, para que sigan ustedes escuchando el programa. La única persona que aceptó tu invitación a pasar al programa fue Lorna. No, yo voy y me los traigo de las greñas, ahorita vengo. Porque Emilio está muy cansado, Jerry está editando y Lourdes está muy cansada. Lorna, ¿cómo estás? Hola, bien, pues feliz de estar aquí con ustedes por fin. Sí, ¿estás feliz de abandonar espacio? De alejarte del World Trade Center. No. No, ¿verdad? No. Es un bonito espacio, ¿no? A mí me encanta. Sí, me gusta mucho. Me gusta. Ya no llores, por favor, llores. No. Para todas las personas que no sepan, la señorita Lorna López es la que se encarga de dar los regalos aquí en la estación. Así es. También ella tiene su programa, que es el espacio de Lorna. También. Y lo más importante es que es nuestra jefa, entonces la hay que tratarla con mucho respeto. Relaciones públicas, ya saben. Todos. Exactamente. Exacto. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Tú di, Liz. No. ¿No, nada? ¿No tienes nada que decir, Liz? Sí, solamente desearles muy feliz Navidad y gracias por todos los comentarios. Ah, muchas gracias. De hecho, el avatar que tienen de Sealar was here. Yo se los vi. Sí, porque para las personas que no saben, la señorita Lorna López es la culpable de que yo por mucho tiempo estuviera desvelándome, bajando de una página de internet todo lo que es de héroes. Porque ella nos dio la página donde podemos bajar todos los capítulos de Héroes. Entonces, todos los spoilers que hemos dado en este programa, la culpa es de Lorna. Claro. Entonces, que no. Entonces, échale la culpa a ella. Ay, también, ¿sabes qué? Qué bueno que tenemos aquí, Lorna. Mucha gente, bueno, no mucha gente, como dos o tres personas. Okay. Nos quieren saber a dónde pueden mandar, o a qué dirección pueden mandar peticiones para que este programa, tan brillante como es, dure, en vez de una hora, dure dos horas. Pues yo diría que por favor se abstuvieran, porque de cualquier manera no les vamos a dar dos horas. Ah, ok, bueno. No es cierto. Pueden mandarlo a llopez@n2mobile.com.mx. Otra vez, como creo que lo dijiste muy rápido para los muchachos que no están preparados. lopez@n2mobile.com.mx. Okay. Ahí lo pueden mandar. Entonces, obviamente no va a servir de nada, como acaba de decir la señora. Claro, Lorna, pero a menos que cada uno de los integrantes de este programa me pasen una lana. Así sutilmente. Liz, dale, páguele a la señorita, por favor. Emítele el cheque, por favor. Pero sabes que puedes hacer una transacción directa a mi cuenta. sí, porque acá el efectivo ya es muy arcaico. Exacto, entonces, no. Es más sutil. Pues señores, ¿qué les podemos decir? Casi no hablamos de cómics el día de hoy, pero hablamos de las cosas más importantes, que más que nada era de hablar de ustedes. No te rompí tu póster. ¿Qué? Ay, qué bueno. Gracias, Lorna. No, lo rompí, está allá afuera. Gracias. Lo sientes demasiado, Lorna. Sí, ¿verdad? Sí, no, ahorita lo rompemos entre los tres. ¡No! Por eso llega para aquí. Para que se sienta más rico, ¿no? No se atrevan. La cabina y se lo rompemos por el cristal. Porque además, para las personas que no sepan, ese póster no solo es precioso, además está firmado por los integrantes de RBD. Qué mal. ¿Cómo que qué mal? Qué mal. Que tú no aprecies la belleza. Te consienten demasiado. Rompemos firma por firma y rostro por rostro para que se sienta más rico. Nada más, no me hagan eso. Yo recorto así la parte donde está Maite Perón y me la llevo a mi casa. Okay. Todo lo demás lo destruimos. Sí. Tenía un amigo en los Estados Unidos que estaba loco y tenía mucho dinero. Y esa es la peor combinación. Una vez, nomás para torturarme, cuando descubrió que no me gustaba que rompieran cosas que yo amo, aunque no fueran mías, se compró un Watchmen edición especial que tiene la portada totalmente amarilla, que es el close-up de la carita sonriente. Y rompió página por página de Watchmen. Nomás para hacerme para llorar. Más tarde. Sí. Ah. Para, no sé que lo hicieron llorar. Sí, ha de haber sentido padre, ¿no? Sí, el o sea, de, así romperlo. El sadismo así. Y ver a Joy cómo se hinca. La satisfacción, exacto. Y su carita de velo llorando. ¿Sabes? Bueno. Me recuerda a un capítulo de Los Simpsons donde le rompen el corazón a... A Rafa, así sí. Es, que se va así poco. Ándale, algo así yo creo que. Ese o el de. Este, mira, tu corazón ya no sirve para nada. Ajá, ese también es muy bueno. ¿Ya terminaron de molestarme? ¿Ya? No. El caso yo es que en esta ocasión no invitamos a Lorna a la cabina para hablar de ti, por mucho que quieras creerlo. No, Paco, cuéntame algo más interesante. Exacto. Invitamos a Lorna a la cabina para agradecerle por. Los odio a todos. Desde mayo hasta ahora nos han aguantado con mucha paciencia, con ¿sí? mucho afecto. Y más que nada han aguantado que tú, por tus pistolas, te robes minutos que no son sí, tuyos. Sí, de hecho, es que no o sea, sé, son, Paco son, tiene son una voz radiofónica, o sea, me voy a escuchar como profesor. Pero tienes una voz radiofónica y jala mucho, entonces escucharte es agradable, te lo juro. ¡Me puse rojo! Es más, yo solo escucho su podcast por ti. Gracias. Gracias, Lorna. Me hace sentir tan especial. Gracias. Qué bueno. Y ahora sí, con Liz, pues ya es diferente. Ya, y también sí. lo escucho sí, por ti. Sí, todo cambia y se vuelve peor. Entonces, pero muchísimas gracias, Lorna. Muchas gracias. Jerry está de cortado allá afuera y no quiere. Pero creo que está editando en este momento. Está viendo cosas de Versus Radio. Ah, claro. No es cierto. Está viendo porno seguramente. Junto con Emilio. No. Ahí no puedes difamar al buen Jerry. Él nunca está viendo porno. Él está viendo cosas de videojuegos. Recuerda que su gran adicción son los videojuegos. Son videojuegos porno. También. Bueno, es. Nunca he jugado uno. Ay, por favor. Ya de estos. Pídele uno a Jerry y te lo va a dar con sin duda. Lo que queremos es agradecerles muchísimo a ustedes, de parte de nuestros escuchas, también por la oportunidad de estar en su cabina. Uh-huh. Es que este la cabina espacio. Es de ustedes. Gracias. Gracias, pero igual. Muchísimas gracias. Uh-huh. Gracias por la paciencia, por el tiempo. Claro. Por todo el apoyo. Muchas veces te hemos molestado de mandar cartas, de mandar correos, de hace un par de semanas me puse a molestar a Lorna para... Sí, porque para querías ir la brújula de oro, ¿no? Oye, ¿sí fuiste? No fui. Okay. No, es que eso fue lo mejor de todo, Lorna. Después fueron mil mails hacia ti, mil mails hacia la persona encargada de relaciones públicas del Compás Dorado, y al final de cuentas el señor no se levantó para ir a la premier. Compás es brújula. No. Brújula, compás. Fue a las 10 de la mañana, ¿verdad? 9 de la mañana decía así. Paco se despierta a las 4 de la tarde. Sí, era una sola. Y además fue así de necesito que me lleves a fuerza tu foto. Entonces en lo que encontraba la foto y tal se me complicó, ¿no? Sí, así, en el instantánea celular, ¿no? Es que a Paco no le gusta tomarse fotos. Él, al igual que muchas tribus de África, cree que le roban su alma. Le roban el alma. Exacto. No. Por eso es que en el Messenger solo tiene un dibujito. Y por eso lo hubieras llevado al dibujo. Pero lo iba a aceptar, ¿no? Claro, es idéntico, claro, por bonito, supuesto. Sí, no, ah, Paco, me fallas, ya no te voy a mandar a. Sí, ya no. A menos que sean después de las 12 de la noche. Sí, ya no te vuelvo a pedir nada. Sí, básicamente es lo que tiene que suceder. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperamos seguir siendo parte de. Claro que sí. ¿Alguna pregunta ya para cerrar? ¿Ni una pregunta de cómics? Nada. Nomás saludos y felicidades. Pues lee las felicitaciones. Pues mira, es importante. Yo en lo particular detesto la Navidad, la aborrezco con toda mi alma y con todo mi corazón. Más que nada detesto pasar la Navidad con mis padres, pero me obligan a ir a Cancún a pasar la Navidad con ellos. En una playa, claro. O sea, ¿quién se puede negar a ese tipo de cosas? En cambio, quedarte aquí en tu azotea. Solo un Grinch verde. Yo podría hacer lo que sea para quedarme acá, porque algo que ya les he contado, le he contado muchas veces a Paco, cada vez que voy a Cancún, por alguna extraña razón, subo dos tallas de cintura, y eso es horrible porque uno no puede traer el sexy de regreso con un 34 de cintura. Pero tienes todo enero para correr y correr. No, y aparte, lo bonito es la inocencia de Joey, ¿no? Él cree que sube de peso por la sal en el aire. Ajá. Entonces, efectivamente, por eso subo, Paco. Entonces, pues no, detesto la Navidad, pero yo sé que mucha gente le gusta. Entonces, pues unas felices Navidades a todos ustedes, felices Pascuas, felices Hanukkah, obviamente. Felices todos los que celebren Kwanzaa. Yo creo que la gente de color, gente que viene de África, le celebra el Kwanzaa. Hay tantos africanos por aquí, ¿no? Pues no, nos escuchan en los Estados Unidos. Claro, nos escuchan en los Estados Unidos. Pues, feliz Kwanzaa, feliz Hanukkah, feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Felices fiestas paganas. Y a ustedes les gusta, no sé, matar gente y comer a su cerebro como Sylar, adelante. Feliz ¿Qué pasó? No, no, matar gente no, pero sí, sí matar un poquito. Bueno, este, para ver el futuro en sus tripas. Ah, pues está bien, ¿por qué no? Pero bueno, felices todos. Pues mira, una vez hice eso en el espacio de Lorna y me regañaron. ¿Qué hiciste? ¿Mataste una cerda? No, no es cierto. ¿Cuál es el futuro de mi programa? Dije, voy a ver el futuro de Paco y perdón. Y el futuro estaba negro. Sí, efectivamente. ¿Algo tenemos? Sí, el último comentario. The Anger dice que no te pierdes de nada de La Brújula Dorada, que es una película muy aburrida. ¿Qué tal? Ah, que entonces ya con más ganas la vas a querer ver, ¿no? Sin duda, ¿eh? O sea, tomando en cuenta de quién viene, te juro que seguro ha de ser una joya de aunque de sabes la cinematografía mundial, bueno, ¿eh? ¿Qué película fue a ver? Yo creo que también tú ya la viste, Lorna, la de Encantada. Ay, me encanta. Muy bonita, ¿verdad? Me encantó, encantó. Muy bonita. Siento que sí es una película muy, muy para niños, porque hay algunas cosas que son como brincos de lógica, de cómo los personajes se enamoran uno de los otros, que se parece mucho a una caricatura de Walt Disney. Pero hay unas cosas verdaderamente preciosas. Toda la caricatura del principio es brillante. Es un nuevo clásico de Walt Disney. Y ver a Cyclops cantando vale el precio de entrada. Desde Hairspray a mí me conquistó. No, bueno, no puedo ver Hairspray. ¿Por qué? La protagónica es gorda. Lo sé, pero eso es lo importante. Insisto, recuerda que cuando yo veo a un gordo, okay, se ve a sí mismo, entonces no puedo. No me veo a mí mismo, veo a mi pasado. Ajá. A mi pasado. Seguramente. En cualquier caso, de hecho yo conocí a James Masters cantando en la quinta temporada de Ally McBeal. Claro, buenísima. Ally McBeal. Que salía cantando. Ally McBeal, por supuesto. Era una excelente serie y después la cayó. La temporada es horrenda, ¿eh? Pero ¿sabes quién salió en la última temporada de Ally McBeal? Bon Jovi. No, mi futura esposa. Hayden Panettiere. Sí. Ah, sí, es cierto. Hace de la hija adoptiva. Hace la de hija de Ally McBeal, sí. Exactamente. No es adoptiva, es la hija. Es la, sí, sí, es su hija porque le donó su huevo en la universidad, algo así. Sí, y sabes que curiosamente me gustaba más ahí que ahorita que está más grandecita. Pero bueno, eso es otra historia. Enfermedades. Ok, gracias, bye. El público no necesitaba saber eso. Tampoco, no. Tampoco la AFI te lo sabe. No. En cualquier caso. Espero que nunca. Ya Jerry nos dice que nos tenemos que ir. Ya, adiós. Tu gracias plan para extender un poquito el programa funcionó, no, porque metiste a Lorna. Nada más me invitaron para extender su programa. No, quedan despedidos de la temporada 2008. No. Te dije yo que tú lo dijeras. Empezando por Paco. Pero bueno, fue un placer estar con todos ustedes aquí en Comic Con Show. Muchísimas gracias, felices fiestas. Esperan muy bien. ¿Sí? Nosotros esperamos estar de regreso aquí el próximo año. Muchísimas gracias, Lorna. Muchísimas gracias, Jerry. Muchas gracias a todo el mundo. Exactamente. Y nosotros ya nos tenemos que ir. ¿Con qué nos dejas, Liz? Yo los dejo con una canción del nuevo disco de Café Tacuba que me gusta mucho. No, yo me voy. Con permiso. Adiós, bye. Cuba. Adiós, bye. Adiós. Bye. Bueno. Adiós. Nos vemos. No queremos decir absolutamente nada excepto adiós. Adiós. Feliz Navidad. Nos vemos. Nos escuchamos el siguiente año. Bye. Bye. quiero otra ilusión. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez sí más yo trataré de hacerte bien si la vida me regala otra oportunidad.